Bienvenidos a esta cuarta entrega. Comenzamos. Martín, pinche Willy culero, rompió mi iPod. Ya se le dio el especial de la cara con la cara de Tony a Yomi. Y lo rompió Willy. No, güey, qué pasado de lanza, la neta, pinche Willy. No, me cae que no ardí. Me cae que yo no fui. Es que la verdad es que yo no fui. Te voy a decir la neta. Ándale, vas, puto. Abre el hocico y me lo chingo aquí a los tres, puto. ¿Ya ves, pinche Willy culero? Envidioso. ¿Cuál es la neta? No, la neta es que se me cayó. Perdón. Yo, sí fui yo. Lo siento, es que se me cayó. Bueno, güey, como tú fuiste el culero que rompiste el pinche iPod, cabrón, estás castigado, güey, y mañana no vas a ir a Chapultepec con nosotros. Una vez te lo digo. Pero chale, ¿por qué, Master? Ay, chale. Gracias, Cacahuatito, tú sí me quieres. ¿Ya ves, güey? Y hasta Cacahuatito, güey, está ahí sobándole la cabecita al pobre Ardi. Pobrecito, no mames, güey. La neta te pasas de verdad. Chale, qué mal plan, la neta. Bueno. Y como es de costumbre, cabrón, te me vas a tu cuarto, güey. Y es más, sin cenar, pendejo. Así es que mira, güey, una vez te aviso. Mañana nos vamos a ir temprano. El Ardi, Cacahuatito y yo, güey. Así es que, ay, a ver qué haces. Te pones a arreglar algo. Chale, qué mal pedo, pinche chango. No mames. Primero me da un putazo. Luego me quiere matar. Y ahora rompe también hasta las cosas del Ardi, chale. No mames, bueno, lo bueno es que que ya es sábado, ya mañana es domingo y ahora sí por fin ya se va la chingada este pinche simio asqueroso. A la mañana siguiente, es decir, domingo. Cámara, puto, ya nos vamos el Ardi, Cacahuatito y yo, güey. Ahí regresamos en la tarde, cabrón. Nada de estar echando desmadre ni rompiendo la cocina ni la sala ni nada, güey. Es más, te pones a estudiar o a ver qué chingados haces, pendejo. Ahí nos vemos, güey. Sí, Master, cámara. Nos vemos, culeros. Chale, qué culeros. ¡No! Cámara, Master. ¿Qué ardí? Cámara, ya págame mis 20 varos, ¿no, carnal? Hola, Ramsés, ¿cómo estás? ¿Qué onda, ardí? Hola, Turbo. Ay, Ramsés, es que la neta, ahorita no traigo nada de varo, güey. Y vamos a ir aquí a Chapultepec. Voy a llevar al Ardi, güey. Y aquí al Cacahuatito, güey. ¿Cómo lo ves? ¡Haz cámara! ¡Está bonito! Está bonito, ¿no? Sí, carnal. Oye, pero ya, ¿no, güey? ¡Pinche Master! ¡No seas mal pedo, güey! ¡Apágame mis 20 varos! ¡Sí, Tobo! ¡Mira, Tobo! ¡Con ese Cacahuatito! ¡Chale, Rances! ¿Qué pedo con el pinche Dobo, güey, eh? Es cierto, no mames. No nos ha dejado dormir, güey. Está acá muy pinche agresivo. ¿Qué pedo, eh? No, ni yo sé, Master, la neta, pero sí está medio acá muy loco el pinche Dobo. Ahorita lo voy a llevar con el veterinario, güey. ¿Pero qué onda con mis 20 varos, Master? No te hagas pendejo. No, sí, por eso, pinche Rancés, güey. Mira, al rato juega Dinamarca contra Checoslovaquia y lo vemos en la noche, güey. Yo le apuesto a Checoslovaquia. ¿Cómo ves? Y ya, doble o nada, güey. ¿Te late? Sí, carnal, es que no sé, carnal, chale. Es que Checoslovaquia está chido, güey. Yo, bueno, va, cámara, yo al rato paso, carnal. Mientras vayan ustedes acá chingón al zoológico, güey. Yo voy a llevar a Dobo aquí al veterinario, que no sé qué le pasa al güey. Cámara, carnal, todo estuvo en la noche. Ahora le ardí. Bye, Ramsés. Nos estamos viendo. Adiós, Cacahuatito. Chinga tu madre, pinche perro. Dos horas y media más tarde. Y una vez llegado al zoológico de Chapultepec, en el bucho de Ramsés Yael. ¡Soy muy feliz, Cacahuatito! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero, Ardi! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chido es esto! ¡El campo, el aire! ¡Ay, no mames! ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho a los dos! ¡Ahora! ¡Dame tu mano, Cacahuatito! ¡Qué feliz! Media hora más tarde de tanta putería, en el bosque de Chapultepec, se dirigieron hacia el zoológico los tres chiflados. Agarra bien el cacahuatito, güey, porque hay un chingo de gente y no quiero que se nos vaya a perder, cabrón, ¿eh? Agárralo bien. Ajá, no te preocupes, maestro, yo le traigo aquí bien al cacahuatito de su manita. ¿Verdad, cacahuatito? Te quiero, Bardi. Ah, qué chingo, vamos a ver a los changuitos, güey, para que vea ahí el cacahuatito a sus amigos. Sí, vamos a llevarlo para que les vea. Vamos a ir, cacahuatito, para que veas a tus amigos. Una vez postrados los tres enfrente de la jaula de los changos. No mames, Ardi, qué chido. Mira cómo están los changuitos, güey, ahí. Y pensar que nosotros somos lo más parecido a los changos, güey. Está muy chido, ¿no? Pues tú, Master. Tú eres el único que tienes así unos pinches brazotes como ellos. Ay, míralos, qué bonitos se están comunicando, güey. Cacahuatito con sus amigos. Qué chido, la neta. Me da mucho gusto por él. Sí, la neta, los changuitos son... ¡muy cagados! ¿Que somos muy qué? ¡Muy cagados! Con que muy cagados, ¿no? Pues yo te voy a enseñar. ¿Quién se va a cagar? ¡Qué bonitos! Muchos changos, yo quiero muchos changos. Ajá. Son muy bonitos y también cagados. ¿Qué? Pero tener muchos changuitos, Agardi, está cabrón, ¿eh? Digo, di que tenemos a Cacahuatito y disfrútalo, güey, porque ya mañana se va, ¿eh? Y de hecho, Ardi, ya vámonos, güey, porque ya se está haciendo noche, ¿eh? Y no sé por qué, pero creo que otra vez nos va a agarrar la pinche lluvia. Ya se había calmado este pedo, güey. ¡Qué bueno que trajimos nuestros ponchos, Master! Pues ya nomás dile a Cacahuatito que se despida, deje que se despide de sus amiguitos y ya nos vamos. ¡Pinche chango, son bien cagados! Pues ya despídete, Cacahuatito, de tus amiguitos, que ya nos vamos, chiquitín. Vámonos. Despídete. Cámara, hermanos. Nos vemos pronto. Está bien. Esta ofensa no quedará impune. Los mataré a todos. ¿Dos horas antes en la casa del Master? Chale, qué pinche hueva, y luego sin luz. No manches. Voy a ver si está alguien ahí jugando fucho para ir a hacer ahí la retadora. Media hora más tarde, después de que Willy se salió de la casa, esto es dos horas y media antes de que se fueran del zoológico de nuevo a la casa del Master. ¡Ay, qué desmadre! ¡Chale! ¡Cámara! ¡Cámara, espérenme! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios! ¡Cámara, qué onda! Buenas tardes. No, pues buenas las tenga usted. Disculpe, ¿usted conoce a Willy? ¿A quién? A Willy. Willy Milano. ¡Ah! ¿Al topo, al Willy? ¿Al que es el primo de Lardi, no? Sí, soy su maestra de ciencias naturales, por lo visto salió de casa y... tengo algo muy importante para darle, ¿me podría hacer el favor de entregársela cuando lo vea? Pues ¡claro! Cámara, sí, yo al rato veo al máster. Vamos a ver el partido de Dinamarca contra Checoslovaquia. Yo se la doy, no hay falla. Es usted un amor. Gracias y hasta luego. Pues ¡cámara, cuídese! ¡Chale! ¡Qué buenas maestras tiene el Willy! Hasta nomás por eso ya me meteré a la escuela. Yo no tengo ni idea cuántas horas más pasaron, pero ya llegaron el Master, el Lardi y Cacahuatito a la casa. ¿Qué onda, Willy? Ya llegamos, cabrón. ¿Dónde estás, pendejín? ¡Willy! ¡Willy! ¿Qué onda, Master? Estoy en el baño. ¡Ahorita salgo! ¡Cacahuatito! ¡Cacahuatito! ¡Cacahuatito! ¡Eres bien bonito! ¡Gato madre, güey! ¿Qué onda, Master? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue? No mames, pinche Willy. Estuvo a toda madre, güey. Lástima de que no fuiste, cabrón. Pero bueno, pues es todo eso por desmadroso, güey. Pero ya pasó, güey. No hay pedo. ¡Ja! ¡Qué buen pedo! ¿Y no hubo nada malo? ¿No pasó nada malo o qué? Pues no, porque no fuiste y no se rompió nada. Todo bien chido, porque Cacahuatito estuvo jugando con los chanitos. Estuvo ahí cotorreando y platicándolo con ellos. ¡Y son bien cagados! Chale. Oye, Ardín, no mames, güey. No se vaya a querer hacer... No vaya a querer hacer caca al Cacahuatito, güey. Llévalo al baño mientras, güey, en lo que pongo la mesa para que comamos todos. Ay, porque al ratito ya va a llegar el Yael, güey, para ver lo del partido, ¿eh? Así es que echen la buena vibra, cabrones, para que gane Checoslomarquia. Cámara. Ven, Cacahuatito, vamos al baño, ya que te despo. Vamos. Ahora sí, Cacahuatito, puedes quitarte el pañalito. A ver, pendejo, ¿quién es el cagado ahora? Ay, Dios mío, no, Cacahuatito, no mames, tú y yo somos amigos. Bah, mis huevos, ¿qué? No mames, por favor, Cacahuatito, baja esa punta. Vas a lastimarme. Solo es el comienzo. Solo te dolerá al principio, Ardi. ¡Órale, cabrón! Que ya está la comida, pinche Ardi. ¡Órale, güey! ¡Vámonos! Esto lo arreglamos más al rato, pinche joto. ¡Órale, Ardi! Venga, ya todo bien con Cacahuatito, güey, porque ya vamos a ver el partido, cabrón. Ya no ha de tardar el pinche Gael en llegar, cabrón, ¿eh? Órale, que ya es la última cena con Cacahuatito, güey. Vamos a darle acá chido y disfrutar de Cacahuatito por última noche. ¡Vámonos a comer! Sí, vamos a comer. Vente, Cacahuatito. ¡Cámara, Master! ¡Te vamos a dar el partido, carnal! ¡Órale, Willy, ábrele, güey, a este pendejo de una vez! ¡Cámara, ya déjame el abro! ¿Qué onda, Yael? ¡Ah, qué chido, trajiste al dobo! ¡Cámara! ¿Qué onda, Willy? ¡Qué bueno que te veo, carnal! ¿Para qué soy bueno, Yael? No, carnal, es que vino tu maestra, una de ciencias naturales, carnal. ¡Uy, está re chida, carnal! ¡Y toma, te dejo esto! ¡Ah, chinga! ¿Vino mi maestra de ciencias naturales? ¡Cámara, dobo, mira! ¡Saluda a Cacahuatito, dobo! Dale, ¿una carta? Pues a ver, déjame ver qué dice. Querido Willy, como te has enterado por las noticias, por el problema de la nueva epidemia del virus HN4321 y arrancan, la Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez ha cerrado de forma indefinida por el cerco sanitario que pusieron los de Salubridad en Iztapalapa. Por lo tanto, he de pedirte que cuides mucho a Cacahuatito. Espero que todo esté bien y nos veamos pronto en la escuela. Te mando un beso, mi querido Willy, y sé que cuidarás muy bien a Cacahuatito. Nos vemos pronto, tu maestra que te quiere tanto. Postdata, me voy de vacaciones a mi tierra natal, regreso en 2 semanas. Este podcast continuará.